estamos hoy viernes 20 de julio, Día del Amigo, y vaya forma de festejar la amistad con una, bueno, un encuentro de muchos amigos y amigas en La Peña por Gustavo, y que sabemos que es por vos, Gustavo, pero también por un montón de gente, ¿no?, que en este momento está sufriendo la persecución. Así que bueno, contanos cómo surgió la idea de hacer esta peña, Gustavo. Hola, sí, la verdad que es por los amigos y amigas que se han querido solidarizar, porque pesa un embargo, y en función del embargo y dada la situación económica en el país también, está complicado para pagar los honorarios del abogado. Así que de estos amigos y amigas que me frecuentan, de ahí salió la idea, y la idea de hacer esta peña para que esos fondos sean para el juicio, y también para hacer unos pesos por testigos que pues tienen que viajar, etcétera. Bueno, contanos un poco para la gente que está escuchando esta entrevista, de qué se trata el juicio, y bueno, cómo fue evolucionando esta causa, en qué punto estamos en este momento. Bueno, ahora lo último es que se cambió la fecha del juicio, que va a ser el 30 de julio para el, no se sabe cuándo, iba a ser del 30 de julio al 3 de agosto en Esquel, porque tampoco aceptaron que se hiciera en El Hoyo, tampoco en Lago Puelo. Ustedes habían pedido que el juicio se llevara a cabo acá en la región, en la comarca. Sí, lo tragicómico es que habíamos nosotros pedido, y también la otra parte, o sea, la fiscalía que acusa también había pedido que se hiciera acá en Lago Puelo o en El Hoyo, pero bueno, dijeron que no, por cuestiones económicas, etcétera. ¿Quién es el juez que está...? El juez que de esta causa, que es la causa provincial, ahora va a ser O'Connor. Hay otra causa que tiene que ver con elementos explosivos que también dicen que utilizamos y que les tiramos a ese camión que trasladaba animales. Está el juez Otranto. En ese todavía no hay fecha de juicio. ¿Es un juicio provincial y una causa nacional? ¿No? Una causa federal y una causa provincial. En la provincial está O'Connor y en la otra está Otranto. Recordemos, esto ocurrió en enero del año pasado, ¿no? El 10 de enero del 2017, sí. ¿Qué te acordás vos, Gustavo, de cómo ocurrió? Que habrá sido, bueno, habrá revivido este relato un montón de veces. Tal vez en una peña no es el mejor momento de recordarlo, no, pero estaría bueno recordar para todos cómo fue ese día. Lo que pasa, Angie, es que esto es muy natural. Para vos también debe ser natural, que hay una situación que vos sabés que es injusta y te presentás. Capaz que salimos de la peña y nos enteramos que en la comunidad tal sucedió tal cosa, y estás con las alertas, con las antenitas paradas. Y ese 10 de enero fue así. Veníamos también transitando la injusticia por las cuestiones del loteo allá en Bolsón, así que había como una especie de red que estaba muy atenta a lo que también estaba pasando en la LOF. Así que había circulado un WhatsApp y que me llegó, y que tenía que ver con la represión de ese 10 de enero que había sucedido a la mañana. Así que bueno, yo pude llegar tarde porque habían cortes de ruta, digo yo, en varios, muchísimos. Por eso hace un rato decía acá en este encuentro que muchos de los que están acá ese día fueron, y me tocó a mí y le tocó a otros 7, a otras 6 personas que podrían haber sido ellos. Así que contanos, Gustavo, ¿quiénes más están en la causa de los bueno, eran 7, ahora fueron sobreseídos 2? Sí, éramos 7. A Pablo y Gonzalo Seguí, hermanos, quedaron sobreseídos por no encontrarse delito. No es cosa menor, porque la acusación de esta causa se va como debilitando, y quedamos 5, que son Buchile, Jorge Buchile, Ivana Buenelaf, Javier Buenchupán, Daniela González y yo. Por la imputación, en el caso de Buchile, dice la fiscalía que él intentó atropellar a un policía, que era el policía que nos disparaba cuando intentábamos eludirlo, y también nos imputan haber utilizado armas de fuego y resistencia al arresto. Bien, igual lo de las armas de fuego, cuando ustedes recibieron una cantidad de balazos, porque esto fue así, ustedes les dispararon así. Sí, A ver, la causa, o sea, por parte de los testimonios de la fiscalía, de bueno, cada uno de los testigos, está llena de mentiras. Bueno, una de las cosas que dice es que, por ejemplo, estábamos todos encapuchados y todos disparamos, que les tirábamos piedras, elementos contundentes, una serie de mentiras. Y es como decís vos, en un momento el policía que iba manejando, Rowland, fue el que empezó a disparar y siguió disparando. Y después los compañeros que venían con él en el camión siguieron disparando. A eso se sumó una camioneta de Avigeato, que también en un momento de esa persecución que teníamos, bajaron de la camioneta con armas de antitumulto y también disparaban. Una de las balas me dio en el hombro izquierdo porque, y no me llegó a lastimar porque atravesó tanta chapa que llegó como sin fuerza. Así que bueno. Pero digamos, ustedes se salvaron de suerte, no tienen ninguna prueba para decir que ustedes cargaban armas. ¿Por qué no caen esas pruebas y qué frenos vos ves que está teniendo la causa en este momento? Bueno, en parte lo que se está sucediendo tiene que ver con mostrar una imagen de la comunidad mapuche que tiene que ver con el terrorismo y el fundar el miedo en la sociedad, dar imágenes mentirosas como tantas otras se vienen dando respecto a estas comunidades. Entonces, bueno, de esa manera ellos ganan el voto sobre que hay que reprimir, sobre que hay que desalojar, sobre que hay que matar. Entonces, bueno, más allá de que está llena de mentiras, lo loco es que lo que hacen ellos muy bien es mezclar la verdad con la mentira. Entonces por ahí dicen que nosotros íbamos en una camioneta, tantas personas sí, pero dicen, le agregan la mentira que es que disparábamos, por ejemplo. Y bueno, como esas combinaciones de mentira-verdad hay muchas. ¿Ustedes están representados los cinco con la misma defensa, o sea, los mismos abogados tienen? Estamos con Marcos Ponce, que es del Ministerio Público Fiscal, en Esquel, y estamos con un abogado privado que es Edgardo Manosalva. Uh-huh. ¿Y cómo transitas así a nivel emocional llegar a este punto, ¿no? Porque casi te matan a vos y a los otros siete, seis compañeros y compañeras. Ni hablar todo lo que fue la comisaría en el Maitén, esa serie de torturas que sufrieron. ¿Vos también lo sufriste? ¿Tenés, digamos, secuelas de esa tortura y de ese maltrato? Sí, la verdad que sí. En un momento cuando no sabíamos que el camión que nos perseguía era de la policía, cuando de pronto aparece un patrullero, como reflejo fue, bueno, acá la policía va a aclarar todo, y resultó completamente al revés. Terminamos en el calabozo de Maitén y maltratados, bueno, golpeados, llegaron otros más golpeados que nos llevaron al hospital. En ningún momento nos dijeron qué pasaba. Y bueno, y en lo personal es como una bisagra en la vida del militante, porque ahora te tenés que hacer la cabeza a que estas cosas pueden pasar, no como para naturalizarlas, ¿no? Porque no está bueno naturalizar eso, sino como que es muy posible que pase. Por eso está bueno tener en cuenta el cómo, el cuándo, el con quién uno se queja o se revela o tiene algo que decir, ¿no? Y bueno, además viviendo un momento a nivel nacional de mucha persecución, bueno, ¿qué mensaje le podés dar a la gente que lucha, a los luchadores, que bueno, que te escuchan y que saben todo lo que han pasado ustedes? ¿Qué le podemos decir? Mira, el mensaje viene de acá al lado mío, acá unos centímetros, que sos vos, por ejemplo. El que uno cree, cuando uno cree algo que al alma la hace libre, uno avanza, uno dice, uno expresa, porque es algo que es más fuerte que vos, es tu naturaleza. Es la naturaleza del ser humano que desea esa libertad como cosa lógica de la vida. Te enfrentás con estas terribles tragedias que, bueno, y nosotros atrás tenemos en la historia, Angie, cantidad de gente conocida y cantidad de gente desconocida que ha forjado caminos, y muchos han dejado la vida para que hoy tengamos derechos, para que hoy podamos tener radio, para que hoy podamos tener ejemplos, para que tengamos cabeza, para que tengamos la voluntad. Así que está también en lo que uno a veces quiere ver, ¿no? Y bueno, después de ahí en más está en qué decide uno, ¿no? De qué lado quiere estar o se anima a estar. ¿Te sentís conforme con esta convocatoria, con la cantidad de amigos, amigas que se acercaron? ¿Te esperabas tanta hermosa devolución? La verdad que muchísima gente, muchos artistas también, compañeros. Sí, muchos artistas, muchos amigos, amigas, mucha gente desconocida, que eso es algo que a mí me sigue admirando de alguna manera, me sigue sorprendiendo. Mis hijos, mi hijo particularmente muy interesado en esta cuestión ilegal, quiere presenciar juicios, cantidad de gente que no ha podido venir hoy, que me ha mandado mensajes de querer estar, de que a pesar de no estar físicamente están en el recuerdo, gente que ha colaborado con dinero que tampoco conozco. Yo también entiendo, Angie, que no es mi causa, es la causa de cualquier ser humano que se solidariza con otro que está mal. Por eso hoy hablaba de la mirada. Que la mirada, esa mirada desvestida y desnuda que te transmite ese querer acompañar, ese ver que el otro, la otra persona, está y es con uno, es con el otro. Por eso esto en realidad, este querer cortar la solidaridad, lo que ha logrado es aumentarla. Así que le salió el tiro por la culata. Bueno, así es, eso es lo que se vivió hoy, un encuentro muy cálido acá en Atech y con un montón de amigos y amigas, así que bueno, esperemos que termine linda la jornada. Sí, muy agradecidos también a este lugar, a todos los que se han acercado, los que han compartido su tiempo, los que han venido a comprar, muchas gracias a ustedes también que siempre están, siempre, así que bueno, también en lo que podamos colaborar con ustedes, siempre avisen. Bueno, gracias Gustavo, y bueno, vamos a dejarte que sigas y sigamos compartiendo la música y bueno, compartiendo el encuentro en este Día del Amigo y la Amiga Especial, festejando la libertad, la lucha y bueno, la alegría de estar juntos. Para Radio Fogón, para la red Enfoques, Angie.